Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que pase. Bueno, bravo, para que te felicite, ya me he clavado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Vaya. Y para los que para el mundo desde aquí. Y bueno, seguimos allí con más de buena música y cultura de Ricardo Montaño. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. El Lagarteo. En la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, dice el señor Ricardo Montaner. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Incluso soy Kevin Puga y este es El Lagartero. Qué placer, qué privilegio estar ya con cada uno de ustedes al otro lado del receptor. Ahí en la radio, en el teléfono, en la computadora, en la femputadora, donde tú quieras escucharnos. Estamos ya contigo hoy jueves 18 de octubre, medio mes de octubre, ya qué falta para fin de año. Ya huele a fiestas de Quito, ya huele a canelazo, ya huele a Don Medardo, pero hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una. Buenas noches, amigas, amigos, aquí de Lagartero, acompañándoles una noche más de un jueves frío. A su lado, para información, y como tú dijiste, Kevin, hoy les tenemos un programa especial. Vamos a tratar sobre el cáncer de mama, porque mañana es el Día Internacional en Apoyo a Cáncer de Mama, el 19 de octubre. Querido Alejo, bienvenido. Gracias por estar acá ya con nosotros. Como dijiste, vamos a estar tocando un tema muy importante. Todo el mes de octubre ha sido un mes de sensibilización, es que le llaman a esta fecha tan importante para el 19 de octubre, que la ONU declaró el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama, que es el cáncer que más mata, lamentablemente, no solo a mujeres, sino también hombres. Así que hoy vamos a hacer un programa netamente cultural, emotivo, con buena música, música de este tipo, alegre, de esperanza. Así que este programa va dedicado para todas esas personas que superaron, tienen lamentable cáncer, y por qué no aquellas que tienen que prevenir. Claro, y siempre dándoles información, las causas, para que se informen también. Con ustedes seguimos aquí el programa, espero lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar haciéndolo para ustedes, y empezamos con el Lagartero. Bienvenido. Guitarra y una taza de café caliente. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer, desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel, no. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podré hacer. Caliente, ser yo con quien tú te quites las ganas, es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada con él, cantar hasta que nos sorprenda un nuevo amanecer, desayunar nuestra canción de Serrat, es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel, no. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Estamos ya acá, de regreso, después de escuchar al señor Israel Brito con esta canción emotiva. Para estar bien, no necesito de esos placeres que nosotros creemos necesarios como la fama, el dinero, pero en realidad no, lo que basta es un poco de salud, un poco de vitalidad y verle el lado positivo y la buena onda. Alejo empezó indicando que hoy vamos a hablar del Día de la Lucha contra el Cáncer, este 19 de octubre tan importante que justo se celebra el día de mañana. Entonces, no se asombren si durante todo el programa nos ven un poco, no aburridos, pero sí no fuera del contexto del humor que llevamos, porque consideramos que este tema hay que tratarlo con la seriedad del caso. Así que desde ya este programa va dedicado para todos ustedes, amigos, amigas, que lamentablemente se vieron afectados por esta maldita enfermedad, le digo yo, el cáncer, porque creo que la gran mayoría tenemos un familiar, tenemos un cercano, un amigo, un allegado o tú mismo que ha pasado por algo de estas vivencias, Alejo. Sí, Kevin, como tú dijiste, pero también el cáncer de mama es como el cáncer más frecuente que se le da a las mujeres. A los hombres también da, pero es un bajo riesgo, pero más que a las mujeres. Se da en los países tanto desarrollados como en los países en desarrollo. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que esta incidencia del cáncer de mama está aumentando, pero más que nada en los países pobres, los que están en vías de desarrollo, y que tiene sus causas en la esperanza de vida más larga que ahora tenemos los humanos, que aproximadamente ronda los 70 años. Antes, imagínate tú, que te hablo de la edad de media, donde habían las plagas y todo, el límite de edad era 30 años, era la esperanza de vida, porque tenías las guerras, tenías las plagas, hoy se ha extendido a 70. Entonces, el cáncer de mama, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización de las ciudades y estas adopciones de modo de vida occidentales del consumo, lo que nos alimentamos ha llevado que el cáncer de mama vaya cada día en aumento. Y también la OMS ha indicado que las estrategias en prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos que se da de cáncer de mama, porque sobre todo en los países de bajos ingresos o países medios, donde el diagnóstico del problema se hacen ya se da mucho, la fase está ya muy avanzada. En resumen, entonces, lo que nos quieres decir, Alejo, es que en los países en vías de desarrollo se detecta el cáncer ya muy tarde por los problemas tecnológicos médicos, que en Estados Unidos, Canadá, etcétera, Europa, tienen métodos más rápidos y efectivos de detectarlo, y obviamente esto logra incluso curarte el 100% del cáncer. Sí, porque el cáncer de mama es un tumor maligno más frecuente entre la población femenina. También toca considerar a las mujeres sobre la importancia de conocer las técnicas de autoexploración mamaria, como Tócate Hoy era una campaña. Las revisiones periódicas y la mamografía son fundamentales para poderlo detectar a tiempo. Acá en el Ecuador, Poli Ugarte ha sido una personalidad 100% líder en todos estos temas del cáncer de mama, y como tú decías, de exploración mamaria, que siempre nos dicen que tienes que hacerte regularmente a partir de los 20 años una vez al mes, y después ya tienes que irte al respectivo médico. El diagnóstico precoz, rápido, es vital, pues de este dependerá las posibles curaciones. Incluso, como decía, se puede eliminar el 100% del cáncer si se detecta a tiempo. Lo que sí es que la mujer debe aprender a conocer bien su cuerpo. Mira, si algo tú te aprecias de su cuerpo, es tu signo de alarma. Lo que te recomiendo, lo que te decía, es que si pasas los 20 años de edad, tienes que realizarte la autoexploración mamaria cada mes, eso cuando tienes más de 20 años. Y cuando ya cumples los 25 en adelante, lo mejor es que vayas a un especialista, explore sus mamas anualmente. Y también a partir de los 40 años de edad, que ya es un poco más donde coge el riesgo y está un poco avanzado, es conveniente que se sometan periódicamente a una mamografía, que les va a ayudar a detectar a tiempo el cáncer de mama. Entonces, en pocas, tócate, creo que es la palabra que define todo. Es el mejor método para evitar cualquier problema, ¿no? Existen una serie de indicaciones que puedes consultar. Nosotros no somos nada más que pseudo comunicadores, por decirlo de alguna manera, que intentamos comunicar las recomendaciones que dan las Organizaciones Mundiales de la Salud y quienes luchan contra el cáncer. Pero bueno, entonces basta con estar un poquito atento a tu cuerpo, a los cambios que vayas viendo en ellos, a estar constantemente en mamografías, ecografías, resonancias magnéticas. Y bueno, o sea, lo que recomiendan es estar frente a un espejo y ver el color, la textura de tus senos, cómo van cambiando. Pero hablemos de algo real. Yo me enteré hace 6-7 años recién de que el cáncer de mama también afectaba a los varones, porque también son glándulas mamarias lo que tenemos nosotros. Pero claro que el porcentaje es 1% a comparación de las mujeres, que ya vamos a hablar de estadísticas también. Sí, porque de las mujeres, más bien no recuerdo, era 3 de cada 10 mujeres sufren del cáncer de mama. Así que si sienten alguna deformación, color, como alguna bolita que saben sentirse alrededor del pezón o a sus exteriores, tienen que ir de una al médico para lograr detectar a tiempo y que no sea algo maligno. Como hoy vamos a estar hablando de este tema, dijimos que las canciones, lo musical en este programa va a ir dedicado y dirigido a estas personas. Quiero dejarles, amigos, amigas, con esta canción de un grupo español que se llama Rosalén, con el grupo Estopa, que se titula Vivir. Una campaña que hicieron ellos contra el cáncer de mama. Escucha muy bien la letra, la melodía es hermosa. Y al regresar comentamos un poquito más. Esto es El Lagartero. Y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

¿Qué te parece? Igual ya mire, arrancamos con todo. Y dile, hablando un poco de lo que pasó con Caterva en TC Televisión. Estoy de acuerdo, hablemos de ese tema que causó coraje y muchísima pena. Al periodista le fueron sancionando, unos días le quitaron de aguinaldos. Mauricio Ayora decidió revelarse y denunciar los robos que hacen los bancos abusivos y ladrones que de a poquito se llevan los melones. Así es, él los denunció y ahora le quieren sancionar con todo el peso de esta ley. Lenín Moreno se hizo eco de esto y mandó a devolver los malos ingresos que generaban las entidades financieras. Más les vale devolver a los ciudadanos a todas sus cuentas. El logo del metro está en veremos, pues un plagio no es lo que queremos, dice que hicieron hasta votación y el que ganó fue una vil imitación. Una simple M blanca y alargada es lo que tiene esta mancha amargada. Encima más de 2 meses se tardaron. Entre 20 personas veo la cagaré. No lo diré, pero fue un plagio lamentablemente. Es triste lo que viene, pero lo decís allá en Pozorca. Se unieron los vecinos y decidieron por su cuenta linchar a 3 personas que se dedicaban a robar. La gente muy desenfrenada atacó la UPC allí instalada. Se les fue la mano y se asesinaron. Parar a todos ellos, lavarse sus manos. Se supone que robaban niños, ahora ellos son más que asesinos. Las autoridades después del suso nos demuestran que todo es injusto. 2000 personas fueron culpables de provocar este acto imborrable. 3 motos, un taxi y hasta un patrullero incendiaron ellos sin remordimiento. Cambiando de tema, varios militares fueron capturados por muchas maldades. Tráfico de armas y hasta de explosivos hacían estos care angelito. Se confirmó que tenía cercanía con Guacho para todas sus piderías. A él le vendían municiones y armamento. ¡Qué asco nos dan! Bola de pende, ejo, alejo, con cara de bailejo. Aquí vamos los raperos. Esto es Traficando. ¿Sabían ustedes que ahora ya crecimos, que pasamos a ser muchos más vecinos en Ecuador? Ya existen más personas, 17 millones dicen que somos ahora. En Canadá la marihuana ya es legal, ahora seguro que se divertirán. Este país se convierte en el segundo en por afición permitir el consumo. Uruguay ya lo hizo hace años. Veamos quién más se apunta al relajo. Desde acá aplaudimos la medida, solo que no legalicen por favor la cocaína. Y ahora ya vamos cerrando. Para ir cerrando no podemos pasar la gran paliza que nos metió Qatar. Se suponía que hasta las reservas le ganaban esa bola de maletas. Pero Astomán nos va empatando. Vaya Ecuador, mejor anda pensando en qué vas a hacer y a quién convocarás. Porque si no está el drinking te dará tastas. Damas y caballeros, en sí, Stewart ya mi ley en siesta. No, en siesta ya no está, en siesta. Está encima, así que si nos despedimos en Traficando Rimas en el Lagartero, hasta una nueva oportunidad, diría mi pana de allá de la costa. Sigan escuchando el programa, amigos, que vamos con más. Esta noche fría para informarles sobre este suceso que se celebra en este mes y que vamos a apoyarlo, que es contra la lucha del cáncer de mama.

Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Mamá! ¡Ya arregló la radio! Volvemos con el Lagartero. Y bien, volvemos después de esta pausa comercial. Acá el Lagartero, estamos ya con el tema para seguir tratando del 19 de octubre, que es el Día Internacional contra la lucha del cáncer de mama. Alejo, ¿cómo la vamos pasando hasta ahora? Ya se va rápidamente la primera mitad del programa. Pasa el tiempo muy rápido, pero estamos aquí y me estoy informando sobre todo porque algunas cosas yo no sabía y espero que ustedes también, amigos, si no saben, presten atención porque esto es un tema muy importante del que se está tratando este día. Bueno, para quienes se integran con nosotros a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, radiocce.com o los 940 de amplitud modulada, nos puedes escuchar a través de TuneIn también. Síganos en el Lagartero EC, en nuestra página fanpage de Facebook. Hoy estamos tocando y estamos haciendo un pequeño homenaje a aquellas luchadoras y luchadores también, porque decíamos que afecta también a los hombres, del cáncer de mama. Este programa es dedicado para ustedes y en este momento vamos a comentar un poquito de las causas de por qué se da el cáncer de mama. Decíamos que en los países en vías de desarrollo no se detecta rápido y eso implica que lamentablemente el cáncer avance. Pero sabes que la edad es el principal factor de riesgo, pues mientras la mujer se va haciendo más adulta, tiene más posibilidades de padecer el cáncer de mama. Y esto también es genético. Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen más riesgo a contraerlo. Esto se incrementa si el familiar es la madre, hermana o la hija. Es muy sabido, ¿no? Entonces, si es que tienes un caso genético en tu familia, en tus cercanos, tienes que estar con mayor rigurosidad yendo al médico, cuidándote, tratándote. Así que esa es la recomendación vital que los expertos dan. Ahora, el factor reproductivo también es muy importante entre las causas. Resulta que mientras aumenta la exposición a los estrógenos, como la aparición temprana de la primera regla, por decirte, la menopausia tardía o el uso de las terapias hormonales, después de la menopausia, estas cosas también van aumentando el riesgo de cáncer de mama, es decir, las irregularidades en tu sexualidad. No haber dado a luz nunca también está relacionado con el cáncer. Mira, es que es raro, ¿no? El cuerpo humano. Si das a luz, tienes probabilidades de padecer enfermedades. Y si no das a luz, por ejemplo, lo que nos dicen acá es que también corres riesgo de sufrir cáncer de mama. También si se produjo un cáncer de mama anterior. O sea, las pacientes que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral. O sea, que pueden volver a sucederles o a tener otra vez un tumor, a salirles el mal. Claro. Otro factor importantísimo es la densidad mamaria. Si es alta las veces que das de mamar, también se relaciona con este cáncer. Las radiaciones ionizantes, es decir, las exposiciones a este tipo de radiaciones, generalmente durante la pubertad, aumentan la posibilidad, lamentablemente, de padecer este mal. Uno de los factores también es la obesidad. Esto por el hecho de que uno incrementa el peso, se puede contraer este cáncer. Y también el consumo de alcohol, que es perjudicial aparte para todo el sistema, para toda la salud, también afecta esto a que se dé más posibilidad de contraer este mal. Lo decías, entonces en resumen, depende de la edad, depende si ya tuviste cáncer, es más fácil que se te lo reactive, de la obesidad, de lo que decías, consumo de alcohol, si das de mamar mucho, si no tuviste hijos, hay un montón de causas. Lo cierto es que esta enfermedad va acabando a millones de personas al año y volveremos a hablar un poquito de las estadísticas mientras vamos con una canción que se ha convertido en un himno, Color Esperanza. Una canción muy hermosa, muchos la saben y los que no saben espero que la disfruten y que

no pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando digan que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, la seguridad conmigo todo es posible. Entonces la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Cuando digan que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Somos invencibles. Sueña. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Amigos, veníamos de esta canción cantada que lo preparamos con mucho cariño. Escuchábamos a un guayaquileño, Gerardo Mejía, que en su época con esta canción Sueña, de verdad nos hizo quedar terriblemente bien. Es una forma de decirlo, es decir, nos dejó en las nubes con esta canción Sueña, que te habla precisamente de eso, de superar los obstáculos y de lograr las cosas positivas. Hoy les recordamos que estamos haciendo un programa entero homenaje al cáncer de mama, quienes las padecieron, lo superaron, y quienes tuvimos algún cercano o algo que pasó. Pongámonos un poquito personales en esto. ¿Alguna vez tuviste algún cercano o alguien que haya padecido este mal? ¿O al menos para ti es un poco ajeno? Para mí es ajeno, no he tenido familiares ni conocidos que hayan sufrido este mal, pero si te pones en los zapatos de otro y ves lo que causa esto, es muy lamentable lo que les sucede a las personas, ya que sufren mucho y Dios, como dicen, Dios no quiera, o como ustedes quieren verlo, vaya a pasar a mayores y lamentablemente lleguen a fallecer. La prevención, hemos dicho a lo largo de este programa, es lo más importante dentro de esto. Ahora hablemos un poquito de las estadísticas, que no son solo números fríos. Pongámonos a pensar que cada cifra que te voy a dar es una persona. Es alguien como tú, alguien como tu mamá, tu ser querido, quien quiera, y que no se quede en las simples cifras vacías, que regularmente esto tiene la estadística. Entonces, empecemos diciendo que el cáncer de mama al año produce cerca de 2 millones de nuevos casos. De estos, 500.000 casi son muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es lo más común entre las mujeres en todo el mundo. Se presenta alrededor de 16% de todos los cánceres femeninos que hay. Anualmente, 458.000 mujeres mueren por cáncer de mama, como decíamos. Se estimó que en la década pasada murieron 519.000 mujeres por cáncer de mama en el 2004, que fue el año que más personas murieron, decíamos. Que de las 500.000 mujeres que mueren al año, el 1% son hombres que padecen también esta enfermedad. Aunque se le considera una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría de las defunciones por esta causa, es el 69%, se registran en los países en desarrollo. Supervivencia dentro del cáncer mamario tiene también su estadística. En todo el mundo, desde el 80% o más en América del Norte, Suecia, Japón, y en países desarrollados, sobreviven, el 80%. Ahora, si te vas a países de ingresos medios, como México, por ejemplo, el 60% sobrevive. Pero si te vas a países con ingresos bajos, Latinoamérica, en vías de desarrollo, la cifra tan solo es del 40% de probabilidad de sobrevivir. Se calcula también que este año se producirán unas 41.400 muertes, en la que son 40.920 mujeres y 480 hombres a causa del cáncer de mama. Como vemos, las estadísticas son sumamente fuertes y como dije, que estos números de verdad hagan conciencia más que quedarse en la simple cifra. La siguiente canción se llama Sola Tú No Estás, que de verdad es una melodía dedicada a quienes padecieron este mal, y también se trata de una campaña que se hizo en el 2013 de gran melodía, de gran simpatía, así que nuevamente escuchemos con detenimiento esta letra. Aquí está Sola Tú No Estás. El Lagartero, culturalmente inculto. Hoy sientes que quizás hay oscuridad, que no habrá un mañana, pero hay muy dentro de ti una fuerza que siempre te acompaña. Déjala salir, déjala cantar, el amor te llama. Corazón de quien sufrió. Bien, veníamos a escuchar este gran tema emotivo. Creo que en general el ambiente de este programa fue eso. Llegar a concientizar a quienes nos escuchan. Y por qué no recordar también los males que va dejando como secuelas este cáncer de mama. Y ya para ir cerrando, amigos, espero que se hayan informado. Tengan precaución, prevenir es mejor que lamentar. Así que ya saben, amigos, los consejos que se les ha dado, amigos y amigas, porque esto da, como ya les repetimos, da a hombres y a mujeres, no se olviden. Quizá alguien de ustedes se sintió un poco chocado con este formato de hoy, que lo hicimos como una pausa de respeto, de homenaje a este día tan importante, el 19 de octubre, pero creo que ustedes lo merecían. O sea, hoy decidimos cortar un poquito el humor, ponernos un poquito más serios, para que vean que sí se puede, porque muchos dirán, ustedes no pueden hacer algo serio, están en Radio Cosa la Cultura y no lo son. Lo vamos demostrando, creo, con eso. O sea, el humor va de la mano de la política, de la situación, de la coyuntura, pero en momentos coyunturales como este, el día de mañana, hay que tratar esos temas con un poquito de seriedad. También esperamos que la canción que hicimos, las noticias que les derrimamos, las canciones que trabajamos acá, haya sido de su agrado, y nada más que agradecerles por su fiel compañía. Síganos en Facebook a través de Lagartero C, y simplemente nada, despedirnos de Alejo, no sé si tienes saludos o vamos cerrando ya esto. Un saludo para mis familiares, mis amigos que me escuchan, y para ustedes oyentes, muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Recuerden, estaremos el próximo jueves para traerles más información, más noticias, más diversión, entretenimiento en general. Y recuerden que prevenir mejor antes que lamentar. De mi parte, agradecerte a ti, individualmente, de verdad, gracias, porque sin ti esto no sería posible. Saludos especiales para Juan Pichao, que se integra por primera vez con nosotros, acá nos escucha. Gracias también por el apoyo, nuestro querido oyente. Y sin más, amigos, amigas, esto fue El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7.